estoy tan lleno de tristeza y pienso en ti. Estoy cansado de estar solo y pienso en ti. Estoy de nuevo en nuestra casa y encuentro cada paso, detalles y recuerdos. Oh.